Blog Talk Radio. Bueno, buenas tardes, noches, según donde estemos. Argentina es una industria. Es una industria. Ustedes, como verán, están escuchando de sexto productor de caballos de fondo, primer productor lo que representa de caballo en nuestro primer país, productor y de nuestro país al mundo. Primer exportador mundial de carne de caballo para consumo con 85 millones de dólares por año. Que un caballo de carrera argentino fue declarado el mejor caballo del mundo en el 2006, que su nombre es Invasor. Que Invasor ganó en el mes de abril del 2007 la carrera mejor rentada del mundo, con 3 millones y medio de dólares en premios. Es la Dubai World Cup. Y ahora Invasor, que está retirado de las pistas, está valuado en más de 80 millones de dólares. Que científicos argentinos logran la gestación del primer clon equino de América Latina. Que caballos argentinos de Endurance tienen el récord mundial de 120 y 160 kilómetros y que en esta última distancia tres caballos argentinos se batieron el récord mutuamente. Que la industria del caballo en la Argentina genera 73.000 empleos directos, 110.000 empleos indirectos y que 730.000 personas viven en la Argentina del caballo. Que las reuniones hípicas de caballos de carrera son alrededor de 360 por año solo en los tres hipódromos más importantes del país, que están en la provincia de Buenos Aires y en la capital, que son el hipódromo de Palermo, San Isidro y La Plata. Estos tres hipódromos organizan 4.550 carreras por año, donde compiten 55.000 caballos. Que las carreras cuadreras o extraoficiales en la Argentina son más de 300, que organizan 4.400 carreras de entre 2 a 10 o más caballos, que hay alrededor de 820 jineteadas por año, que reúnen a más de 2 millones de espectadores, que los nacimientos de caballos de carrera en la Argentina son alrededor de 7.500 y van en aumento por año, de más de 700 productores, que los nacimientos de caballos de polo son alrededor de 6.500, 3.000 de monta natural y 3.500 con transferencia embrionaria. Que hay más de 25 centros de transferencia embrionaria con tecnología de punta. Que los nacimientos de los caballos criollos son más de 6.800 de más de 700 productores. Que hay 290 campeonatos de polo. Que hay un turismo rural con una actividad importantísima. Que el caballo en esta actividad del turismo rural representa más del 85%. Que Argentina exporta caballos de todo tipo, carrera, polo, equitación, endurance, de trabajo, para fuerzas de seguridad, para consumo, a más de 40 países. Que a fines del 2006 fue presentado ante la Comisión de Agricultura y Ganadería del Congreso Nacional un anteproyecto de ley para el desarrollo y expansión de la producción y utilización del caballo en la Argentina. Y que en ese mismo momento fue presentado un plan estratégico integral de 5 años para la expansión, desarrollo, innovación tecnológica, marketing, comercialización e investigación para esta importante industria. Esta radio, Caballos y Opinión, pertenece al blog Caballo lo mejor es opinar. Este blog es un lugar para el intercambio de opiniones valiosas como pueda llegar a ser la suya. La integración, la participación y el compromiso es una obligación de todos para que la industria del caballo en la Argentina crezca, se expanda y se desarrolle. Los objetivos de este blog es consolidar el vínculo entre la comunidad profesional, académica y productiva y transferir y difundir conocimientos sobre el desarrollo de sectores ligados a los procesos de producción, administración, comercialización y sanidad equina. Recordemos que el caballo en el mundo es un gran negocio y está en plena expansión, no solamente el caballo deportivo, sino también el caballo de tiempo libre y paseo, y también del caballo mascota. En varios países la producción equina figura en las agendas políticas y agropecuarias y su expansión y desarrollo e innovación tecnológica ocupa un lugar destacado. Para contactarse con nosotros y participar o dejar alguna opinión o mensaje lo puede hacer llamándonos a este programa al 646-595-4705 si está en Estados Unidos. Si está en otro país tiene que marcar 001 previamente. O por correo electrónico a mlopezoliva@gmail.com o dejar un mensaje en el blog Caballos lo mejor es opinar, cuya dirección es www.caballoslomejoresopinar.blogspot.com. También desde acá usted puede escuchar el programa del día en vivo o los ya emitidos o bajarlo a su máquina siguiendo las instrucciones. Visite también el nuevo website www.caballosyopinion.com. Allí encontrará novedades sobre el sector y el desarrollo de nuevos servicios. Queremos agradecer también a nuestros auspiciantes, Clasificados Hípicos, Laboratorio Betec y Frigorífico Uriburu, que me acompañan. Muchas gracias. Evitemos el dejar de opinar. Evitemos el dejar de involucrarnos. Evitemos el no participar. Ayudemos todos a salir del subdesarrollo democrático. Eso es lo que hoy debemos hacer todos los argentinos, aportando desde nuestro lugar lo mejor que podamos para que esto suceda. Por favor, todos los días, no olvidemos estas cosas. Bueno, como ustedes verán, este es el programa Caballos y Opinión y yo soy Mario López Oliva. Estamos transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, en un día que yo diría ya veraniego. Bueno, quisiera decirles que si ustedes se quieren poner en contacto con este programa en forma directa y salir al aire para hacer cualquier comentario o charlar un rato, lo pueden hacer si están en Estados Unidos en Canadá al 917-522-1554. Y si están fuera de Estados Unidos y se animan a gastarse unos pesos al 001-917-522-1554. Bueno, hoy empecé con una metodología distinta porque lo que hice es subir esta, algo así que él sabía usted, como una cortina, que exactamente no es musical, sino que habla de lo que representa el caballo en nuestro país y también de sus fortalezas, aunque estructuralmente tiene varias debilidades también, las cuales hay que corregir, no porque vaya a pasar algo complejo si no se corrigen, sino que no vamos a poder crecer y desarrollarnos y expandirnos como realmente lo pudiéramos hacer. La Argentina es un país que para la producción del caballo no tiene techo. Y me refiero específicamente no solamente a los caballos que se crían ya en la Argentina, como son los caballos de carrera, que son reconocidos internacionalmente, o los caballos de polo, como escucharon en la presentación previa, sino también que nosotros tenemos la condición de poder criar para terceros países. Nosotros tenemos que poder pensar en salir de la Argentina. Siempre estamos mirando para adentro. Y los pocos que están en el mundo del caballo miran para afuera, les va extraordinariamente bien. Entonces nosotros tenemos que empezar a mirar por afuera y eso es un poquito lo que intenta hacer este programa que se escucha en todo el mundo y por suerte es bastante escuchado. Entonces desde acá, desde esta tribuna, mi intención es hacerle llegar a todos los que escuchan este programa de Argentina y del exterior lo que pueden hacer en Argentina y los de Argentina los mercados que pueden conquistar en el exterior. Sí, nosotros, vuelvo a repetir, estamos en condiciones de producir para cualquier país del mundo cualquier tipo de caballo, en forma barata, con una alimentación bárbara y con una infraestructura infraestructura y un espacio como existen en muy pocos países del mundo. Y encima es muy barato, ¿no? Así que bueno, pensemos en eso. Dos noticias que me parece que son muy importantes. Una es buena y otra es mala. La buena es que el equipo argentino en la carrera de Endurance, en el Mundial de Endurance que se llevó a cabo en Malasia, entró segundo, el señor Vita, el caballo no me acuerdo porque tiene un nombre árabe, lo debía haber anotado por acá. Pero bueno, salieron segundo en la prueba de 160 kilómetros, que es muy importante. O sea que somos subcampeones. ¿Sí? Y eso habla de la generosidad de nuestros jinetes y de nuestros caballos. Atención. Eso no es por casualidad que pasan esas cosas, ¿sí? Como no es por casualidad que el mejor caballo del mundo en 2006-2007 haya sido invasor, nacido y criado en la Argentina. Lo que nosotros tenemos que hacer es terminar de deshacernos de los caballos cuando todavía son tan nuevos, diría yo. ¿Sí? O sea, los caballos se valorizan a tal velocidad que nosotros, como no están dadas las condiciones para mantenerlos en la Argentina por un montón de factores que ustedes ya se imaginarán, ¿sí? Son vendidos. Bueno, nosotros tenemos que ver la posibilidad de generar las condiciones para que muchos de esos caballos se queden. ¿Sí? Se venden vientres, cosa que no debemos hacer, es una locura. Y también se venden caballos. Yo les quiero decir que hay cierto tipo de características, ¿sí? Hay caballos, en Estados Unidos, por ejemplo, se suele castrar los caballos, ¿sí? Se guardan los más representativos, los mejores pedigrees, etcétera, etcétera. Bueno, en Argentina es todo lo contrario, ¿sí? Eso trae fortalezas y debilidades, ¿sí? La debilidad es que cualquier caballo padrillo, y las fortalezas es que los caballos que hubiesen sido castrados en otras condiciones no son castrados, y si son buenos caballos, bueno, pueden pasar a prestar servicio como padrillos. Pero bueno, eso, todo eso es estratégico, ¿sí? Así como la enseñanza en la producción de caballo. Por eso estamos llevando adelante el programa equino de capacitación a distancia, que estamos implementándolo con la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de La Pampa. Muy importante. Bueno, vamos a empezar con el programa. Hoy con nosotros va a estar el doctor Diego Mártire, que es expresidente de la Asociación de Criadores de Cuarto de Milla, es criador de caballos cuarto de milla, es el más antiguo, y aparte ahora es jefe de registro de la raza. Como es una raza de registro, todos los nacimientos de CNDS se tienen que registrar. Escuchen bien esta nota, porque el doctor Mártire habla de todo el tema del caballo cuarto de milla y hace unas propuestas que son sumamente interesantes. Así que voy a preparar todo para ponerlo con ustedes. Nos vemos si quedan unos minutos después. Bueno, hoy con nosotros en Caballos y Opinión se encuentra el doctor Diego Mártire. Diego Mártire es el criador más antiguo de la raza cuarto de milla en la Argentina. También fue expresidente o fue presidente de la Asociación de Criadores de Cuarto de Milla y actualmente es el jefe de registro genealógico. Bueno, con él vamos a charlar de cómo está la raza Cuarto de Milla en la Argentina y en el mundo y algunos temitas más que van a ser seguramente de su interés. Bueno, Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, te tiro la primera pregunta. ¿Por qué no nos comentás qué importancia tiene la raza Cuarto de Milla en el mundo y después qué importancia o qué desarrollo tiene en la Argentina? Bueno, Mario, buenos días, saludos a vos y a todos tus oyentes. Y bueno, sí, la verdad que la raza Cuarto de Milla en el mundo y en la Argentina está en franca expansión, porque, como lo hemos hablado con vos tantas veces, el tiempo libre necesita ser ocupado y el caballo ha sido el compañero, junto con el perro, de muchas horas de trabajo del hombre, y eso generó a través de los siglos diversos juegos a caballo y una costumbre y una tradición en muchos países de hacer y de tener actividades con los caballos. Muchas razas también están en expansión por este mismo motivo, porque cada vez más gente con tiempo libre y con dinero, no mucho, pero con un poco de dinero, prefieren dedicarle ese poco tiempo que tienen a los caballos. El cuarto de milla entra en eso, porque como en su origen fue una raza de trabajo de campo, y vos sabés cómo nos pasa a todos, lentamente los trabajos a caballo van disminuyendo, salvo en aquellas zonas ganaderas clásicas, como les pasa en el oeste y en el medio oeste norteamericano, en México, en los llanos venezolanos, en Paraguay, en Brasil y en Argentina, sin olvidarnos de Uruguay, donde sí sigue habiendo un uso importantísimo del caballo en el trabajo con hacienda, porque no hay cómo reemplazarlo. Segundo, toda esa tradición ecuestre se vuelca en juegos. Todos los juegos que tenemos de a caballo, desde el salto de obstáculos, el dressage, la propia carrera, tienen tradiciones muy fuertes en América y en todo el mundo. Consecuentemente, lo que parecía que iba a ir desapareciendo, pero el caballo como animal de trabajo ha llegado a su piso, el caballo de trabajo, y está aumentando lentamente lo que llamamos el caballo de placer. Sin olvidarnos de una cosa que yo creo que es fundamental, el modesto, divertido y encantador paseo a caballo, que trata mucha gente de hacerlo en todo el mundo. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo con vos, y bueno, ya, como vos bien decías, lo hemos hablado en un sinfín de oportunidades. Yo quisiera que nos comentes, antes de entrar en los aspectos, digamos, más puros del desarrollo de la raza, cómo es la importancia que tiene el cuarto de milla en Estados Unidos. Bueno, es muy importante, como para que te des una idea y te doy cifras aproximadas, no tengo la última actualización, pero se inscriben más de 100.000 potrillos por año. Wow. 100.000 potrillos por año. Si vos juntás todas las razas de Estados Unidos, y posiblemente le juntás todas las del mundo, que no sean cuarto de milla, no llegan a inscribir esa cantidad de animales. Es inmenso la población de cuarto de milla que hay en Estados Unidos. Es muy grande el desarrollo, ellos son muy profesionales y tienen una cosa que uno se imagina que es todo cuestión de plata y todo cuestión de que son muy ricos, y no es así. Ellos han encarado el tema del cuarto de milla como una actividad de jinetes y de familia. Es la actividad, y es rigurosamente cierto, porque pensalo vos y pensalo en nuestro propio país. Es una actividad de familia, para ellos el caballo, el paseo, la cabalgata, a ver quién hace barriles y estacas y se juntan los fines de semana en el club. Es siempre una actividad de familia y es siempre una actividad que tiende a unir a la familia y no a desmembrarla. Y otra cosa muy importante, por eso ellos le dan mucha importancia, y yo creo que no es mérito exclusivo del cuarto de milla, pero sí es algo que debemos pensar todos, los caballistas, que cuanto más cerca estás de los caballos, más lejos estás de las drogas. Sí, es una gran verdad, ¿eh? Hay una relación directa. Nosotros, como, y vos lo sabés, de tantas veces que lo hemos hablado, es una de las tantas cosas por las que hay que fomentar la cría del caballo, la cría y la tenencia del caballo, porque la gente que está con el caballo no está con las drogas, y es una actividad familiar. Dos de los principales enemigos de nuestra sociedad actual, la disgregación familiar y la droga. Entonces, si te fijas, amén de otras muchísimas cosas que ya lo iremos desarrollando, criar caballos, tener un caballo, todo eso es de importancia para la sociedad, y los norteamericanos lo saben y lo fomentan. Sí, no, está. Me parece bárbaro y me parece muy oportuno lo que estás diciendo, ¿no es cierto? Vos sabés que, bueno, yo debiera decirles a los oyentes que nosotros hablamos con Diego Mártir un sinfín de veces porque formamos parte de un equipo hace muchísimos años, creo que fue en el 2000, ¿no? Fines del 99-2000, para donde se trabajó en la evaluación económica de la industria hípica del caballo y sectores vinculados acá en la Argentina. Sí, con Diego formamos un equipo que hizo la evaluación de ese trabajo, que en definitiva lo hizo la consultora Mora y Arauco, y el objetivo de esto era presentar o ver o mostrar al caballo en la Argentina como un verdadero producto agropecuario que estaba casi a plenitud en desarrollo y en expansión y que era necesario tenerlo en cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, digamos, hemos hablado un montón de veces de estos tiempos, en estos últimos tiempos, y también hemos hablado de la posibilidad de hacer proyectos tendientes a solucionar algunos de los problemas que bien está diciendo Diego ahora acá, ¿no? Ahora, Diego, ¿cómo está la raza en la Argentina? Bueno, es haciendo un modestísimo parangón con Estados Unidos y con México, Canadá, Alemania, Italia, Uruguay. Estamos aumentando la población de caballos registrados, la población de socios, llamemos así, y la población de criadores. En estos últimos 3 años, diría yo, han ido aumentando significativamente, pero para que te des una idea, nosotros estamos en 1.000 productos por año, lo cual nos coloca entre la cuarta y la quinta raza de la Argentina. Sí, por ahí cuarta, calculo yo. Pero el aumento del interés viene por las dos actividades básicas que hace el cuarto de milla. La línea de trabajo, llamémoslo así, la línea clásica, el caballo de los de trabajo de Estados Unidos, de un excelente temperamento y habilidad para trabajo con hacienda y deportes de bajo handicap, sin duda, hace que el 80% de nuestra producción se dedica básicamente a esa línea de trabajo que llamemos así, entre comillas, de trabajo. Y después hay un 20% de caballos que se crían con actitud de carrera. Saben los oyentes y pues también Mario, que hasta 400, 500 metros sobre 10 carreras, 9 las gana un cuarto de milla y uno pura sangre carrera. Sí, sí. Nos pasamos de ese tiro, bueno, ya es todo campo del pura sangre, ¿no es cierto? Esto hace que la actividad de las carreras, la cuadrera, nuestra querida cuadrera, desde que veíamos de chico cada vez que íbamos al campo, eran las reuniones del fin de semana, que es una actividad que viene con América, porque si nos recordamos las carreras europeas, inclusive las carreras en Asia, siempre fueron de tiros largos. No existían o no se acostumbraban tanto los tiros cortos. Pero los tiros cortos nacen en América, tanto en América del Norte como en América del Sur. Y por eso del nombre de las cuadreras, ya había un mercado ávido de caballos ligeros, que solamente lo tenían los pura sangre de carrera. De hecho, había excelentes líneas de trabajo de pura sangre de carrera que, además de ser buenos adentro, es decir, en las pistas oficiales, también eran muy buenos en tiros muy cortos, el grillado, la logical, todos esos pedigrees. Pero viene el cuarto de milla en aproximadamente 1980, que lo trae Miguel Atutia, que trae específicamente cuarto de milla de carrera, y empiezan a hacer pata ancha. Lentamente le sacan el lugar al pura sangre de carrera, que queda relegado a los tiros de 600 metros o 500 metros para arriba, que es el lugar que tiene también en Estados Unidos, y el cuarto de milla prácticamente se apodera de todo el mercado de la corta acá en Argentina. Entonces, nosotros, es decir, los criadores del cuarto de milla, le ofrecemos a los que no son del cuarto de milla caballos para reproducir, para mejorar las manadas de trabajo en los campos, caballos montados para la gente que tiene el hábito de andar a caballo y un caballo manso y fácil, que no necesita demasiado cuidado. Y tercero, el mercado de carrera, que ya existía mucho antes de nosotros. Yo creo que con las primeras los primeros españoles ya se fueron armando carreras cortas, y sobre todo con los primeros criollos. Seguramente. Diego, ¿cuántos criadores hay en la Argentina actualmente de cuarto de milla? Ya, debe haber más. No te quiero decir justo la cifra, pero hay más de 100, 120, debe haber. Uh-huh. Lo cual parece poco si uno se compara con Brasil o con México o con Estados Unidos, pero en la Argentina criar caballos y registrarlos es algo que no es fácil, porque es un país con enormes distancias, y entonces el criador de La Pampa tiene el problema de que no tiene una estructura administrativa cerca, y como todo en la Argentina, la estructura administrativa está en Buenos Aires capital, y tenemos que mandar inspectores al interior, lo cual no es fácil ni para el ciudadano ni para nosotros, pero la verdad es que está en aumento. Bueno, no, me parece una noticia muy alentadora. ¿Y cuántas yeguas madres registradas hay actualmente? Buena pregunta. Debería de haber yeguas madres en servicio y debe haber 1.500 madres, una cosa así. 1.500 madres, fácil. Y todo guardando casi la misma proporción, un 80%, llamémoslo así, de línea de trabajo y un 20% de línea de carrera. Porque una cosa que te tengo que aclarar, Mario, aunque a vos no te haga falta, posiblemente al público así, es que el scriptbook de cuarto de milla en todo el mundo está abierto al ingreso del pura sangre de carrera. No es una raza cerrada, es un scriptbook abierto que te permite ingresar al pura sangre de carrera, que sin duda, hoy por hoy, todos lo sabemos, el que no es hijo, no es nieto de un pura sangre de carrera, de los mejores caballos deportivos del mundo, hay pura sangre de carrera metido ahí. Es la raza mejoradora por excelencia. Mejoradora por excelencia, además de ser... Bueno, a los que nos gustan los caballos nos encantan los pura sangre de carrera, ¿no? No podés decir que no. Ese caballo entra en nuestro registro genealógico y crea un subregistro que se llama apéndice. Si ese caballo, apéndice, digamos, él cruza entre pura sangre de carrera y cuarto de milla, mejora el promedio poblacional en las pruebas en que se presente, pasa a ser registro numerado. ¿Entendés? Es un poquitito más complejo, pero con que te quede esa idea ya está. No, está clarísimo. Está clarísimo. Diego, ¿qué ayuda recibe la Asociación de Criadores o la actividad? Por ejemplo, de la Secretaría de Agricultura. ¿Están con ustedes? ¿Los apoyan en algo? ¿Participan? Bueno, acá hay una cuestión de doble sentido. Nosotros no tenemos ningún hábito de recibir ayudas por parte del Estado argentino, y por lo tanto ni la pedimos. Es más, como es costumbre entre nosotros, miramos al Estado más como alguien con a quien tener cuidado. Y con temor. Eso de quien uno reciba algo, ¿no es cierto? De hecho, y no hablo de la Secretaría, que ella ayuda a otras razas más importantes que nosotros, hasta donde yo tengo entendido, y se preocupa en otros aspectos. Pero hablo en general, yo veo una necesidad de empezar a hacer leyes y a armar cosas para los caballos hechas con una precipitación y un desconocimiento que da pánico, porque yo extrapolo lo que sucede con la actividad ecuestre y las leyes que ya hicieron y que quieren hacer, y digo, si esto es lo mismo para las otras actividades, con razón nos va como nos va, ¿no es cierto? Ah, sí. Pero es dramático el desconocimiento y cuál es el fondo del objetivo que yo veo en las movidas que hacen que los distintos estados, nacional y provinciales, es una preocupación porque los caballos tienen que pagar más impuestos. Pero de ningún modo, un ordenamiento y una organización de la actividad ecuestre. Bueno, eso habla a las claras de lo que vos estás diciendo. La base de todo eso justamente es el desconocimiento. Y bueno, para aclararle un poco más el tema a los oyentes, con Diego en algún momento, en el año 2001, más o menos 2002, estuvimos tratando de formar lo que en ese momento se llamaba el Foro Argentino, cuyo objetivo era integrar las instituciones de las razas más representativas de la Argentina para, de esta manera, poder acercarnos al gobierno y junto con el gobierno poder definir las políticas del sector, justamente para poder, de alguna manera, tapar ese agujero que existía desde el punto de vista de los gobiernos nacionales y de los gobiernos provinciales sobre el desconocimiento que había de la industria de caballo en la Argentina. Bueno, ahora, bueno, vos ya también lo sabés, Diego, se formó la Fundación Caballos Argentinos, cuyo principal objetivo es acercarse a los gobiernos para darle las herramientas necesarias de conocimiento para que puedan legislar para las necesidades que tiene la industria del caballo en la Argentina. Porque comparto totalmente la opinión con vos de que el Estado no puede estar solamente para venir a cobrarnos los impuestos. Nos tiene que dar las condiciones necesarias para que nosotros podamos crecer, expandirnos y desarrollarnos, y después de esa manera, justamente van a cobrar muchísimo más impuestos, ¿no te parece? Sin duda, pero partimos de la base que la única preocupación en particular es la de cobrar impuestos. Segundo, como dijimos, no hay conocimiento de la actividad. Tercero, eso trae como consecuencia el desconocimiento de la actividad que posiblemente más mano de obra por unidad de Argentina y el mundo, porque como vos lo has dicho muchas veces, ahora necesito un buen caballo. Sí, totalmente. ¿Verdad? Y bueno, es cierto, no solo que mandar a tu tipo, al peticero, pero sí hay una escala de progresivo mejoramiento de conocimiento técnico. De la actividad una actividad apetecible para todos los países que tienen problemas de desocupación. Si esto es fundamental de por desde tu calidad, que muchas veces los brasileños corren muy no deberíamos tener problemas. Si era la actividad de carrera, si se fomentara los jockey clubs, si sencillamente se obligara a todos los jockey clubs de la Argentina a ser exclusivos y excluyentes organizadores de carreras. Imagínate con solo eso. O yo te escuchaba el otro día con un periodista que conoce el tema, Juan Moncada, sobre comentarios sobre lo que estaba pasando en los jockey clubs del interior. ¿Cuánta gente da trabajo un jockey club activo? Sí. Y esos 300 caballos corriendo en sus boxes, más todo lo que queda del año. ¿Cuánta plata genera y cuánto trabajo genera a la gente de la zona? Eso no se sabe, se mira como si fuera la carrera una cosa indecente. Es un deporte divertido, algunos como yo no jugamos nada y queríamos caballo para la carrera, otros van a verlo, es un deporte que va a la familia. ¿Usted se animaría? ¿Cuánto se animarían a ir a una cancha en un clásico con la familia? Yo creo que muy pocos a una cancha de fútbol. En las circunstancias de violencia que se viven en el fútbol. ¿Cómo bueno, no se vive en las carreras? No cabe ninguna duda que las carreras, tanto las carreras cuadreras como las carreras oficiales, sí, en los hipódromos, es el espectáculo al aire libre más seguro que hay. No cabe ninguna duda, ¿no? ¿Quién no puede ir a Palermo a ver uno de los lugares más lindos de América, como es la pista de Palermo, un fin de semana con la familia? Tenga la seguridad que no les va a pasar nada. No solo que no les va a pasar nada, lo van a tratar con una educación poco habitual en este ambiente. Y no porque sean todos gente aristocrática, de ninguna manera. Es porque hay otra tradición, porque nosotros, los burreros, tenemos otra manera de tratarnos y de ir a las reuniones donde nos gustan, donde nuestras discusiones muchas veces es porque caballo es más ligero, pero nada más. Se pasa al otro paso que es la violencia organizada, como hay en los deportes de más fama, digamos así, ¿no es cierto? Además, en el interior, la actividad ecuestre sigue juntando gente. Estuve hace poco en Neuquén, que vos conocés, sí. En Neuquén juntan 8, 9 mil, 10 mil personas en el hipódromo. Es una cosa extraordinaria, no hay ningún deporte en el interior que junte tanta gente. Eso es lo que iba a decir, ni el fútbol lo junta, es increíble, ¿no? Alguna vez, alguna carrera de autos buena puede ser que junte mucha gente, pero si no, es el deporte hípico en general, y en particular las carreras, lo que más llama. Bueno, como siempre nos pasa, Mario, empezamos a hablar de política, de la industria equina, y no hablamos específicamente de... Pero no importa, viene bien eso, Diego, porque vos estás muy formado en estas lides y creo que para la gente esto es muy importante. Una cosa que no quería dejar pasar es la cifra, ¿viste? Y otro tema es la mala imagen que tienen las carreras. La mala imagen la tiene mucho por culpa nuestra también, que somos los que estamos en el ambiente y no hacemos y no informamos correctamente de lo que representa el entorno de las carreras y toda la gente que trabaja y vive de eso, y qué hay que hacer para poner un caballo en la gatera, no para que largue, sino de la gatera para atrás. Seguro. ¿No es cierto? Entonces, todos esos años que hay que trabajar, hay que invertir, y hay que de esa manera trabaja un montón de gente, y el número exacto es entre 6 a 7 personas, a 7 empleos genera un caballo de carrera o un caballo de polo. Y el promedio entre todas las actividades ecuestres es 2,3 empleos por caballo que entra a alguna actividad ecuestre. Sean cuartos de milla, sea equitación, sean caballo de carrera, bueno, todas las actividades juntas generan 2,3 empleos por caballo que entra a la actividad. Así que hagamos la cuenta de que hay alrededor de, bueno, ya sabemos que hay, la gente que vive del caballo en la Argentina, a grosso modo son alrededor de 730.000, pero yo creo que son muchísimas más, ¿sí? Pero ese es un número bastante demostrable. Lo otro no es demostrable. Entonces, bueno, si vos le sumás que hay muchísima gente que trabaja en la cría, ¿sí? Y en las actividades deportivas con el caballo. Es una actividad y un espectáculo totalmente seguro, no extremadamente seguro, totalmente seguro. Es una actividad que enaltece los valores del ser humano, lo aleja de las drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Es como no poner los ojos en una actividad como esa de la cría y utilización del caballo, es como perder una oportunidad muy importante, ¿no? ¿Qué te parece a vos? Bueno, sí, es posible que bueno, tu definición está perfecto. Creo que algún día la Argentina se mirará a sí misma y se dará cuenta que tiene mucho que decir en la industria del caballo y mucho que hacer con solamente, no necesitamos que el Estado nos fomente nada, lo único que necesitamos es que ordene la actividad hípica, que nos deje evolucionar. Por ejemplo, te vuelvo a insistir en el tema de carreras, con solamente que ordene las carreras provinciales, con sus fechas y con los hipódromos, y habilite solamente aquellos hipódromos que pagan sus impuestos, que están dentro de las, cumplen las leyes provinciales y nacionales de seguridad del espectáculo. De sanidad, de inspección, de identificación. Identificación de los caballos que corren. Vos te fijás que con esas tres cosas, que es cumplir la función del Estado, no que venga el Estado a darme nada, ni a fomentar nada. Lo único que tiene que hacer es ordenar la actividad de carreras en el interior. Yo te garantizo que esta actividad se duplica o se triplica y se aumentan los caballos inscritos y se aumenta la población que se blanquea en su trabajo. Sí, no cabe ninguna duda que eso evidentemente es el objetivo a seguir, ¿viste? Regularizar la actividad con el caballo desde el punto de vista que vos decís. Yo creo que fuiste clarísimo, ¿sí? Que no nos den nada, ¿sí? Que regulen y que nos digan, que nos pregunten a nosotros cómo hacerlo, ¿sí? Porque lo cierto es justamente la falencia que hay del otro lado, por eso uno de los motivos que nadie hace nada en el tema de las carreras o de las actividades con el caballo, es porque del otro lado el bollo es de semejante tamaño que no se animan a tocarlo. Me parece que la cosa pasa por ahí, ¿sabes, Diego? Sí, sin duda. Pero bueno, nosotros desde nuestro modesto lugar tenemos que decir cuál creemos que es la solución. Y fíjate que no le implica gastos al Estado y que sí implica un aumento del blanqueo de mano de obra y un aumento de los recursos fiscales por un aumento de pago de impuestos, nada más que ordenando la actividad, poniendo una ley nacional y leyes provinciales que se adecúen a la nacional, obligando a que las carreras no puedan ser informales, sean en lugares inscriptos, sean con personal inscripto, sea con animales conocidos. Eso, en poco tiempo, genera un aumento de la actividad y un aumento del blanqueo y de mano de obra que estaba en negro, pasarla a blanco, nada más que ordenándolo, nada más. Así que fíjate qué idea le estamos pasando y qué idea que va a tardar en hacerse. Pero yo te quería comentar algo más porque me siento en obligación con todos los criadores de cuarto de millas, si no te lo dijera, y es el aumento de la calidad de los productos en la Argentina. Yo en el principio, te estoy hablando en el 80, recuerdo las exposiciones que eran un parto, había pocos caballos, etcétera, etcétera, etcétera, y poca calidad. Y en el término de 25, 26, 28 años ya que tiene fundada la asociación, hemos importado caballos de primera línea, tanto de Estados Unidos como de Brasil, lo que ha aumentado la calidad, tanto en las líneas de trabajo, rienda, working house, etcétera, como en las líneas de carrera. Hemos traído las mejores líneas en el mundo. Y eso, vos sabés, porque te consta como profesional, la calidad de nuestra cría, aún en campos que no son especializados en aras, pero la calidad de nuestros caballos, con esa genética, se va a hacer notar. Lentamente vamos a poder ir compitiendo con los otros países en calidad de cuarto de milla y mejorando la oferta de los cuartos de milla en la Argentina. Eso no podría dejar de decírtelo porque sí, el esfuerzo que todos hacemos, yo también lo hago trayendo padrillos de afuera. No, me parece magnífico y lo felicito. Y esto no hace más que asegurar y confirmar la tradición que tiene la Argentina en la crianza de caballos, y no de cuarto de milla, de todos los caballos, porque realmente siempre apuntamos a mejorar y apostamos a eso e invertimos muchísima plata en eso y ponemos también nuestras esperanzas en eso. Y eso claramente se está viendo en todo el mundo ya. Vos fijate que los caballos de carrera son famosísimos en todo el mundo, los caballos de pueblo son famosísimos en todo el mundo, y así las diferentes razas somos respetados en todas las actividades con el caballo, en todo el mundo, y la gente está poniendo, la gente, toda la parte internacional de producción del caballo está empezando a poner los ojos en nosotros. Dentro de pocos años se van a tener que tomar medidas estratégicas para algunos países que producen caballos, y esas decisiones estratégicas, ¿cómo hacemos para seguir criando en nuestros países? ¿Sí? Porque sale muy caro, porque no tenemos lugar. Bueno, nosotros tenemos todo lo que necesitan los demás. La Argentina tiene todo lo que necesitan los demás. Te hago un parangón. Dale. Para que lo medite vos y nuestros oyentes, sobre todo los argentinos, va a pasar con los caballos algo parecido a lo que ya pasó con el vino. Las mejores bodegas del mundo compraron las bodegas argentinas, sí. Y hoy están produciendo vino argentino de calidad internacional entre los dos. Es muy posible que grandes aras vengan a la Argentina a producir sus caballos y compren campos y aras para producir caballos de nivel internacional al costo más barato que hay en el mundo. No hay un costo más barato que producir a nivel, comparando calidad y costo, que en la Argentina. Nuestra única contra, llamémoslo así, es que estamos lejos. Pero si solucionamos el tema del viaje, podemos criar para terceros, o terceros pueden criar acá en la Argentina. Sí, bueno, a mí eso no me cabe ninguna duda, que vamos por ese camino ya, pero clavado que vamos por ahí. Ahora sería muy importante que nosotros nos preparemos para eso. Y ahí va la pregunta. La pregunta que te quiero hacer al respecto. ¿Cómo, por ejemplo, la raza cuarto de milla está pensando en el mediano plazo o en el largo plazo de cómo, qué es lo que tiene que hacer, cómo puede crecer, si tienen en cuenta la posibilidad de tener nuevos inversores en el sector que vengan a hacer lo que estamos hablando, criar para llevarse después las crías, etcétera, etcétera. ¿Qué se necesita para eso y si lo estamos haciendo? Bueno, yo creo que la raza Cuarto de Milla, además de haber traído los criadores, perdón, de la raza Cuarto de Milla, además de haber traído el caballo, que en sí mismo era un caballo y es un caballo muy útil para la Argentina, trajo otra cosa, que fue la otra manera de ver el trato con el caballo. Te recordarás vos las primeras, los primeros profesores que trajimos de Estados Unidos, inclusive el tema del imprinting del doctor Miller, un colega nuestro, muy observador, sobre el trabajo con el potrillo recién nacido, después cómo es la doma, cómo es, cómo se trata al caballo, mirándolo desde otro punto de vista, es decir, desde el punto de vista de la etología. Cuarto de Milla fue la primera raza que lo trajo y hizo escuela con eso. Y si vos te fijás, hoy en día ha cambiado muchísimo los sistemas de doma, muchísimo. Y ya no es más el hombre bruto que lo le pegaba al caballo hasta que el caballo se quebrarle la voluntad, sino que hoy es estar con el caballo y llevarlo por las buenas, digamos así, en forma coloquial, ¿no? Llevarlo por las buenas hasta que él se entregue porque le gusta lo que está haciendo. Es algo a lo que Cuarto de Milla siempre está apostando, siempre preparando gente, siempre entrenando gente, sea desde el punto de vista de los entrenadores o de los preparadores para exposiciones. Y el paso que nos falta, que algún día lo daremos, porque hemos hecho algunas clínicas muy chicas sobre cómo se cuida un caballo de carrera, pero la carrera corta es un métier en sí mismo, y nos falta esa parte. Pero por lo demás, nos estamos preparando de la única manera que hay que prepararse, que es teniendo gente que sepa. La única manera de distinguirnos de los demás, además de que tenemos un campo maravilloso y un clima bárbaro, etcétera, etcétera, etcétera, es que nuestra gente sepa de caballos más que los demás. Y, bueno, ahí viene la pregunta. ¿Y por qué no generamos escuelas y cursos para desarrollar a la gente, para desarrollar en la gente los conocimientos o para darle a la gente los conocimientos que necesita justamente para llegar a hacer lo que vos decís? Ya, desde el punto de vista de la asociación se hace. Entre una y dos veces por año viene gente de Estados Unidos, a veces es hasta el mismo juez que nos jura los caballos, se dan cursos sobre cómo se evalúa un caballo, o se dan cursos sobre cómo se cuida un caballo, o cómo se entrena un caballo. Todos los años, entre uno y dos veces por año, se hace eso en Cuarto de Milla desde hace unos cuantos años. Quizás lo que nos falta a nosotros será hacerlo más público y hacerlo conocer más en el ambiente, pero generalmente lo hacemos en combinación con nuestros caballos y con la exposición de la ganadera de Sociedad Rural. Nuestros caballos, que ha sido una exposición que ha ido creciendo, gracias a Dios, cada vez más, con más caballos, de más calidad, en esa exposición siempre viene alguien y siempre se da un curso. Y en la ganadera de Sociedad Rural también hacemos lo mismo. Quizás lo que nos falta a nosotros es hacer mejor propaganda para que lo sepa más gente. Claro. Sí, Diego, bueno, otra preguntita que te quería hacer. Pero nosotros, durante muchos años, vos, yo y otras personas más, integrantes de instituciones, muy, por supuesto, del sector hípico, intentamos integrar a los distintos sectores del caballo para poder trabajar en conjunto. Bueno, no se logró. Entonces la pregunta está dividida en dos. ¿Por qué crees vos que no se logra hacer eso? Y la segunda, la parte B de la pregunta es, ¿cómo crees vos que tenemos que trabajar como para definir en forma más integrada las diferentes políticas del sector ecuestre? Primero, ¿por qué no nos integramos? ¿Por qué crees que vos que no nos podemos integrar? Ya, yo creo que es por falta de entrenamiento entre nosotros mismos. Es decir, nos cuesta mucho a los argentinos juntarnos. No sabemos muy bien trabajar en equipo. Es muy difícil. Tengo esa impresión. No tomes esto más que como una opinión personal y con no más valor que eso. Pero me da la impresión de que en nuestra actividad particular y en la Argentina en general es muy difícil trabajar en equipo y es muy difícil trabajar por el bien común. Hubo ciertos principios, algunas buenas intenciones de las cuales vos y yo formamos parte, pero siempre faltó la actividad, alguien como que nos reuniera, ¿no es cierto? De hecho, yo reconozco que las pocas reuniones que tengo para tratar temas específicos es el Comité Equino, que es de criadores, es decir, los criadores de todas las razas nos reunimos cada tanto para hablar de determinados problemas, por ejemplo, de esta última ley que salió en la provincia de Buenos Aires sobre la obligación de poner el chip y la... digamos, y dejar de usar la guía como documentación de transporte para los caballos, que tenía una intención muy loable, pero que no lo veía de forma práctica, entonces tuvimos que ir allá. Ahora tenemos otra ley que aparece, que es la a nivel nacional, presentada por gente que ni siquiera es del oficialismo. Sí, los del ARI, el Registro Único Nacional. Ahí está, el Registro Único Nacional, cuyo único objeto no es en absoluto apoyar a la industria hípica, ni siquiera ordenarla un poco, no, el único objeto es cobrar impuestos. Sí, no, este proyecto como está diseñado es absolutamente inviable, ¿no? Esa es mi opinión. No, bueno, yo no sé, hay cosas en la Argentina que son viables, aunque nazcan mal. Yo, la verdad es que tengo mi desconfianza, porque está la desesperación de dinero del gobierno, que si pudieran sacarle plata a alguien, se la sacarían. La consecuencia de eso, de esa ley, sin duda, es la desaparición de muchos actores de la actividad ecuestre. Se van a ir porque está el control y tan inútil y es inviable, es inaplicable. ¿Eh? Es inaplicable. Además, por eso, es inaplicable, pero además te hace pasible de sanciones. Una ley que es inaplicable. Entonces, ¿cómo haces? Ya te sentís, bueno, usted tiene que ir a la luna porque si no lo meto preso. Es lo mismo. Claro. No, es así como está diseñada, es inaplicable, habría que cambiarla, hacerla de vuelta, digamos, teniendo en cuenta la diversidad que hay en la Argentina, las extensiones que hay en la Argentina, bueno, toda una historia que hay que analizarla en profundidad para hacer una ley de semejantes características. Sería mucho mejor una ley que solucione justamente el problema de los traslados y de la identificación del caballo, de manera tal que sea aplicable en todas las regiones de la Argentina. Sin duda. Eso es, evidentemente se lanzaron al abismo con un proyecto, yo no sé quién los asesoró, pero bueno, evidentemente así como está es inaplicable porque, por ejemplo, la autoridad de aplicaciones SENASA y SENASA no tiene ni los recursos tecnológicos ni los recursos humanos para poder hacer eso. Pero sin duda, y a todos nos pasa, ¿cuántos de nosotros nos pasa de que vamos a las municipalidades y vamos a SENASA? Si tenemos la suerte de tener una municipalidad más o menos que funcione y un SENASA que en ese lugar funcione, vamos a tener la suerte de poder hacer la documentación de nuestros caballos. Pero si no, si te toca gente que no está preparada, bueno, vas muerto. No, seguro, no cabe ninguna duda. Bueno, Diego, bueno, ya terminando esta interesantísima nota, quisiera que me digas vos, ahora sí, como corolario, para que le quede la gente, primero, ¿cómo ves la industria del caballo, la del cuarto de milla y la general para el futuro? ¿Sí? Y la otra es, ¿cómo hacen los interesados en el caballo cuarto de milla para ponerse en contacto con la asociación de criadores, con ustedes, etcétera. Bueno, ¿cómo veo yo la actividad, la industria ecuestre en la Argentina y cómo veo la de cuarto de milla? Y es, cada vez se va desarrollando más desordenadamente, desorganizadamente, pero se está desarrollando y cuento con esto para que vayan al interior y vean cuánta más actividad ecuestre hay en el interior argentino, amén de la que vemos siempre acá en Capital, ¿no es cierto? Yo creo que estamos en una condición y en, nos pasa de una manera muy parecida que con otras producciones agropecuarias. Estamos en condiciones de ofrecerle lo mejor a todo el mundo, en condiciones, en todas las razas. Hemos traído a todos los criadores buenos padrillos y buenas madres y hemos mejorado el elevado, como dicen los franceses, en todas las razas. Tenemos muchísimo para ofrecer a nuestros propios compatriotas de cada vez caballos mejores y al extranjero también cada vez caballos mejores a costos cada vez más razonables. Ese sería la primera parte, así que yo no dudaría en que la industria hípica tiene un gran futuro. Y con respecto a cuarto de milla específicamente, para comunicarse, ustedes tienen, estoy buscando el número de teléfono de la asociación, y si no tienen la página web, que es www.caccm.com.ar. Esa es la página web, y el número de teléfono nuestro es 4394-1402, y funcionamos en la sociedad rural allá en Florida. Bueno, Diego, buenísima la nota, me pareció muy interesante y siempre es un gusto hablar con vos, ¿sí? Sobre todo porque pensamos lo mismo. Así nos evitamos las discusiones que tenemos con otras personas. Exactamente. Bueno, Diego, muchísimas gracias y un saludo a todos los de la asociación y a todos los criadores de Cuarto de Milla. Bueno, muchísimas gracias, Mario, por preocuparte por nosotros y saludos a todos tus oyentes. Muchas gracias, Diego. Hasta luego. Bueno, creo que fue excelente la nota y quedó en claro la importancia, una vez más, la importancia que tiene el caballo en la Argentina y en este caso el caballo cuarto de milla. Como ustedes verán, todos los que están invitados a charlar no solamente están plenamente involucrados, ¿sí?, en la producción y utilización de los caballos, sino que tienen pasión por lo que hacen. Y eso es una de las cosas que despierta el caballo, ¿sí? La pasión por seguir lo que se está haciendo, la pasión por este programa, la pasión por mi profesión veterinaria, la pasión por producir caballos, por mejorar los espectáculos, por ir creciendo. Y eso es lleva de arrastre, ¿sí?, la necesidad de cambios y la necesidad de políticas que nos permitan hacer eso en plenitud. Eso es lo que desea y lo que necesita, no alguna actividad, el caballo, ¿sí? El caballo. Nosotros también, por nuestro lado, tenemos que hacer llegar al caballo a los grandes centros urbanos, ¿sí?, a las sociedades urbanas. Se ha desarrollado en la Argentina sociedades que están alejadas de la integración total de la Argentina, ¿sí? Retrotrayéndome al conflicto agropecuario, ya lo he dicho en un sinfín de veces, en un sinfín de oportunidades, este conflicto creo que se originó por la falta de conocimiento de las sociedades urbanas, que hoy son enormes en la Argentina, son millones de personas que viven alejados del interior del país, y no logramos hacerles ver lo importante que es el campo. Bueno, ahora la percepción es distinta y creo que hay que seguir por ese lugar. Bueno, creo que este programa fue muy bueno, sacando algunas deficiencias técnicas de conexión, pero bueno, siempre lo hago con esta pasión y con la intención de que la gente de Argentina y del mundo sepa lo que es la Argentina en la producción y utilización del caballo y las enormes posibilidades que tiene a la hora de poder dar un lugar a gente que quiere invertir en nuestros caballos. Bueno, les mando un saludo grande y los espero la semana que viene.